estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Yo desconfío de todos los sistemáticos y me aparto de su camino. La voluntad de sistema es una falta de honestidad. Friedrich Nietzsche. Esto es Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Como cada tarde de sábado los saludamos Yasmín y Marco. Los dejo con este poema titulado Papalotes, del poeta mexicano Antonio del Toro. Poiesis. Papalotes. De la mano de un niño, como dioses antiguos, ascienden formas que dan color al viento. Un papalote planea tranquilo y solitario entre dos peligros, la calma y la galerna. Su piloto, artífice del hilo, tiene los pies en la tierra. Zarpan silenciosos hacia la altura, sin quilla ni cubierta. Barcos a toda vela, ojos de montaña con paciencia marina, descubren a lo lejos naves enemigas, halcones de papel en el cielo de marzo. Poiesis. Hacemos un alto en el camino antes de entrar a los terrenos de la discusión filosófica con una intervención musical a cargo de las españolas Heinz y su garage rock con la rola Tripe Gum, parte de su disco demo. They gave me a glass. When I was still alive. real smooth. We're like, ooh, ooh, ooh. Just like, ooh. Ahora recordaremos el coloquio Mirar el Mundo a través de la filosofía, con una entrevista a la alumna Jamie Suárez. Polis. Estamos en compañía de Jamie Suárez, quien expuso en la mesa número 7 con el tema Teología Bíblica y Desarrollo Social. Jamie, ¿qué nos podrías decir acerca de este tema que expusiste el día de hoy? Pues creo que es importante que se tome en cuenta este tema, porque muchas veces cuando hablamos de teología bíblica o de algo que tenga que ver con Biblias, muchas veces nos vamos y nos enfocamos. Incluso creo que es patente que se enfoca uno más en la religión que en la propia en el propio término teología bíblica, incluso en el propio estudio de del libro como tal, del texto bíblico. Creo que nos hace falta bastante a todas las personas enfocarnos un poquito más en el estudio del texto como un texto, como se enseña a leer cualquier otro texto, a interpretar, analizar, esquematizar, a resumir, hacer un análisis casi tipo taller de redacción en el propio texto bíblico. Y creo que ese sería técnicamente mi enfoque y mi inquietud al hablar de esto, porque interpretaciones hay muchas, pero cómo se enseñe a analizar como cualquier otro texto, el texto bíblico es muy complicado, incluso creo que no se enseña. Pero creo que es mi inquietud al hablar de este tema, el que se empiece a hacer una conciencia de que el texto debe tratarse como eso, como un texto, como cualquier otro. ¿Qué fue lo que te motivó o cuál fue el punto central para que tú tocaras este tema o tú desarrollaras este tema? Pues el tema de la Biblia siempre ha sido muy, muy importante para mí, porque vengo de una educación cristiana. Actualmente creo que tengo más dudas que respuestas y eso es lo que me motiva, ¿no? Al final de cuentas, cuando tienes todas las respuestas dejas de buscar, pero cuando dudas te impulsas, buscas. Y eso creo que sería una de mis motivaciones, el simplemente hecho de tener dudas es lo que me impulsa y me mueve para cuestionar, para preguntarme y no quedarme con lo que me dicen, sino yo meter las manos. ¿Qué te deja este coloquio para ti en lo personal? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Pues creo que lo mismo que siempre deja el platicar con personas sobre un tema que del que tenemos tantas posturas, tantas opiniones. Creo que es bueno y es importante dialogar con más personas, ver, considerar realmente sus puntos de vista. Y es importante que se haga esta práctica no solo en este tipo de eventos, sino que se lleve a la práctica casi como cotidiano. Todo el tiempo estamos como cerrados al diálogo, pero cuando nos abrimos a las posibilidades, podemos sacar muchos aprendizajes y es una pluralidad gigantesca el convivir con todas las ideas de las demás personas. Y eso siempre te hace crecer, te hace moverte de tu asiento, ver desde otros puntos de vista algo, un tema que te inquieta, que te apasiona. Muchas gracias, Jamie. De nada. Y en sintonía con la pausa anterior, seguimos con el garage rock. Ahora escucharemos a las mexicanas Las Navajas con la rola Mi mamá es un vegetal, parte del disco Rock and Roll Filoso. Iniciamos el día de hoy la serialización del relato Kyo y Gus, un texto escrito por el filósofo estadounidense Matthew Lipman. Poiesis. Introducción. ¿Estás seguro? ¿Quieres saber de verdad lo que hice el verano pasado? Está bien, te lo contaré. ¡Fue padrísimo! Fue el verano de la granja y de todos los animales. Fue el verano de la gran ballena, de la maravillosa ballena del abuelo, llamada Leviatán. ¿Sabes mucho de ballenas? Yo no sabía. Quiero decir, antes de ese verano, casi nunca había pensado en ballenas. ¡Ah, sí! También fue el verano de la casa embrujada del lago. ¿Sientes miedo cuando piensas en una casa embrujada? A mí me daba miedo, pero eso fue antes de visitar la casa embrujada del lago. A medianoche. ¿Qué más pasó el verano pasado? Déjame pensar. ¡Ah! ¡Ya sé! Fue el verano pasado cuando conocí a Gus. Espérense, Gus quiere decir algo. ¡Kyo! No dijiste nada de nuestra historia. Tampoco dijiste que tú vas a contar una parte y yo la otra. Yo voy a contar cómo juego con Momo, el gato de Kyo, y cómo me imagino que soy una luciérnaga, o un topo, o un murciélago. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente ser un murciélago? No puedo evitar preguntarme cómo debe sentirse Leviatán o ser el abuelo de Kyo. Incluso me pregunto si alguien se ha preguntado alguna vez cómo sería saberlo todo. Sé que no me gustaría. ¿Qué quedaría entonces para preguntarse? Capítulo 1, Episodio 1. ¡Kyo! ¿Dónde está Momo? Momo es mi gato. No lo sé. Probablemente está escondido en algún sitio. ¿Por qué se está escondiendo? ¿Hizo algo malo? No, simplemente está jugando. Él juega solo de esa forma. Gus es mi vecina. Su verdadero nombre es Augusta. Ella odia ese nombre. Su mamá le dice Gusi. Tampoco le gusta ese nombre. Su papá le dice Gus. Ese es el nombre que le gusta. Su papá es de verdad alto. Mucho más alto que mi papá. Cuando vuelve a casa por la tarde, Gus levanta su cabeza hacia él y dice, ¡eh, papá! Y él baja la mirada hacia ella agachándose y dice con su voz profunda, ¡hola, Gus! Gus se revuelca por el suelo y juega a afilarse las uñas en la alfombra. ¡Miau! ¡Miau! ¡Soy Momo! ¿Momo? ¿Dónde has estado? ¡Miau! Estaba debajo del sofá. Verdaderamente eres un animal chistoso. ¡Qué cara más llena de pelo tienes! Y tienes una cola que se queda levantada cuando caminas. Y caminas con cuatro patas al mismo tiempo. De verdad que eres tonto, Momo. El tonto eres tú. Tienes la cara llena de piel. ¿Qué puede ser más tonto que eso? y no tienes cola. ¿Cómo puedes estar sin cola? Solo las cosas con cola se sienten orgullosas. ¿Tú qué tienes para estar orgulloso? Muchas cosas. Mira, ¿cómo me mantengo de pie? Tú necesitas andar a cuatro patas y yo ando solo con dos. ¡Qué chiste! Tú solo tienes dos patas. Dices que solo los seres con cola pueden sentirse orgullosos. Pero eso no es verdad. No necesitas tener cola para sentirte orgulloso de lo que eres. Las personas pueden sentirse tan orgullosas como los gatos. Los pavos reales tienen cola y son orgullosos. Los gatos tienen cola y son orgullosos. Tú no eres un pavo, no eres un gato y no tienes cola. Así que no debes sentirte orgulloso. ¡Miau! ¡Miau! Poiesis. Seguimos con ustedes aquí en Radio Sofía. Ahora escucharemos la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez sobre el concepto de novedad en filosofía. Eterna novedad. La filosofía no es una ciencia de realidades, hechos o vivencias, sino de conceptos. Es una ciencia conceptual pura, una ciencia especulativa pura. Realidad, hecho, vivencia, son primero conceptos, ideas filosóficas, como lo son también esencia, existencia, verdad, conciencia, pensamiento, etc. Aún concepto es un concepto filosófico. Por esto, la materia prima de la filosofía es la propia historia de la filosofía, el stock o el arsenal del pensamiento, el plano de inmanencia del pensar. Solo se puede filosofar desde el conocimiento de esa historia. Ignorarlo es desconocer la consistencia propia y la potencia real del pensamiento. Pero la filosofía no es erudición histórico-enciclopédica. La historia de la filosofía no tiene sentido y valor. Nada dice si no se la problematiza, replantea y transforma desde la actualidad y para la actualidad, incluyendo en lo actual el futuro que desde ahí se vislumbra. Filosofar es decir algo que de alguna manera ya había sido dicho antes y, a la vez, que nunca había sido dicho exactamente como ahora se lo dice. No hay filosofía sin la historia que la mantiene. No hay historia de la filosofía sin el pensar que la aviva. Eterna novedad, eso es filosofía. Eso es filosofar. Pasado vivo, actualidad real, consistencia. Polis. Bueno, es la hora de despedirnos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Les recordamos buscarnos en Facebook como Radio Sofía. Pasen un lindo fin de semana. Por supuesto que acompañados de la programación de Radio Nicolaita. ¡Hasta la próxima!